Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, ¿cómo y por qué evangelizar? Amigo y hermano, debemos convertirnos en verdaderos evangelistas, pero para ello debemos tener presente algunas condiciones. Qué bueno sería que cada cristiano, previendo que el tiempo es corto, como lo es, y teniendo tantos recursos a su alcance como los tenemos hoy, decidiera invertir gran parte de sus energías, su tiempo, sus bienes, sus talentos, para el servicio del Señor, evangelizando a cuantos pueda. La iglesia local puede ser una buena agencia como base de apoyo y de recursos logísticos. Es mi oración que mi propia iglesia se convierta en una dinamita en las manos del Señor. Que nos hagamos sentir y ver en una ciudad sumida en la indiferencia y en el pecado. La pregunta natural es, ¿por qué debemos evangelizar? Hay muchas preguntas más, pero esta requiere una respuesta adecuada. Y vamos a presentar varias razones bíblicas por qué el cristiano debe evangelizar. ¿Qué le parece? En primer lugar, porque el Señor nos manda. Al leer con cuidado los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos que la iglesia no hizo gran cosa fuera de Jerusalén, donde tuvo su nacimiento, hasta cuando se lee, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Jesús les había dicho antes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Jesús también dijo, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16. Entre las últimas palabras de Jesús, antes de ascender al cielo definitivamente, hasta regresar nuevamente después para el reino milenial, tenemos este imperativo de él. Dice así, y esto lo dice Mateo, «Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Mateo 28:18 al 20. Amigo, el Señor no nos pregunta si queremos o no. Él nos manda. El Señor no nos pregunta si estamos capacitados ni siquiera. Él sabe que lo estamos, y si no, es tiempo que lo estemos. El Señor no excluye a ningún cristiano de esta tarea evangelizadora. El Señor nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho en tal sentido. Algunos ante el Señor podrán ver el desfile de almas redimidas gracias a la evangelización a la que se abocaron como cristianos. Otros verán completamente otro desfile, un desfile fúnebre. Verán a los hombres y mujeres, vecinos, conocidos, colegas, parientes, hijos, tíos, sobrinos, etcétera, condenados en el infierno, por no haberles dado el Evangelio a tiempo. ¡Oh, qué triste será esa hora, cuando uno es salvo, pero quizás toda su familia va al infierno! Tengamos presente que es nuestro deber predicar, evangelizar, ganar almas. No se trata de algo que yo debo sentir o tener un gran deseo, estar especialmente capacitado, sino de algo que urge que Dios me ordena hacer. Es probable que la gente no acepte, que se burle, que rechace, que ridiculice al cristiano, pero aún así es nuestro deber hacerlo. Dios dijo por boca del profeta, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2, 4 y 5. Dios no oculta la realidad de la evangelización. Dios no le dice al profeta que le será fácil. Evangelizar no es como juntar frutas tan maduras que ni siquiera se necesita sacarlas del árbol. Solo sacudir un poquito el árbol y todas caen al suelo y uno las junta nomás, intactas. Dios le hace ver al profeta que esa gente es de corazón duro. ¿Y los de hoy? Le hace ver que seguramente no aceptarán su mensaje, pero que al no arrepentirse, sabrán que hubo profeta entre ellos. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2:7. La responsabilidad de evangelizar es muy grande. Es tan seria esta responsabilidad que existen predicadores muy buenos, por cierto, que no resistieron la tentación y cayeron en la llamada doctrina de la predestinación o del predestinismo, la que básicamente enseña que todos los hombres ya han sido predestinados para salvarse o para perderse, por lo cual nuestro esfuerzo de evangelización es sólo necesario para cumplir con la orden del Señor, pero que, de ninguna manera, el cuadro del pecador cambiará si nosotros optamos por ir o no para evangelizarlos. Ellos se arrepentirán, dicen, únicamente si están predestinados, pero esa regeneración no será la respuesta a nuestra obediencia, sino la respuesta a la predestinación divina. Cómoda esta doctrina, ¿verdad? La Biblia enseña lo contrario. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 17 y 18. No quiero ni pensar lo que quiere decir Dios con su sangre demandaré de tu mano. Al leer estas palabras notamos que Dios responsabiliza al profeta de la condición de Israel. El profeta tiene el deber de hablarles para que se arrepientan, pero el profeta no es responsable si ellos no se arrepienten, habiendo él hecho su parte, y esto exactamente ocurre con nosotros. Pablo el apóstol entendió tan bien la orden divina que cierta vez escribió, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciare, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. 1 Corintios 9, 16 y 17. No todos dedicamos todo el tiempo para la predicación y la evangelización, claro. No todos tenemos la misma capacidad para hacerlo. No todos disponemos del tiempo necesario para esta tarea. Pero todos los cristianos, todos sin excepción, deben, en algún grado, dar testimonio verbal de Jesús, porque la fe viene por el oír, dice en Romanos 10, 17. Así que la primera razón por qué yo debo evangelizar es porque el Señor me manda. La orden es divina y a mí no me queda otra cosa que cumplirla. Y la segunda razón por qué debo evangelizar es porque los que no son salvos irán al infierno. Y usted lo sabe. Lo que estoy diciendo no sirve para los que piensan que el infierno, si es que lo hay, dicen ellos, tendrá aparatos de aire acondicionado tan fuertes que se logrará enfriar al punto de dejarlo a una temperatura ideal. No hay infierno a temperatura ideal. Solamente los cristianos verdaderos saben que el infierno no es juguete. Sabemos que el infierno es fuego eterno. Sabemos también que se trata del lago de fuego, llamas de fuego. Sabemos que los que no crean en Cristo tendrán su paradero eterno en el mismo infierno. Pero es cierto que hay infierno. Hoy en día muchos ya no lo creen. La Biblia habla del infierno de fuego. Habla del Seol, del lugar de tormento, del lago de fuego y del fuego que nunca se apaga, donde la persona nunca muere. Todo esto son términos bíblicos. Así lo define el lugar donde irán a parar los que no sean salvos. el único que está en condiciones de tomar esto en serio es el cristiano regenerado. Los demás no pueden hacerlo. Para ellos es un elemento más para contar chistes, hacer bromas y pretender que se trata de algo inventado por alguna religión o por algún pueblo. Porque claro, también se han tejido muchos chistes y leyendas en torno al infierno. Pero es triste que los cristianos también lo piensen así. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del Seol abajo. El Seol es también sinónimo de infierno. Jesús dijo, serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Jesús también relató el caso de la muerte de un cristiano salvo por la fe en sus méritos y uno que muere sin el perdón divino en sus pecados. Ningún otro pasaje bíblico es tan completo sobre el significado del infierno como el caso del rico y Lázaro. Dice así, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:19-31. Amigo, vamos a ver algunos aspectos relacionados con la realidad del infierno, que Jesús destaca al permitirnos ver un poco más allá de la muerte de una persona. Primero, nunca olvidemos que esta no es ni siquiera una parábola, porque Jesús no dice nada de parábola, y se dan detalles como nombres de personas y otros que nos hacen ver que se trata de una historia verídica. Estos hombres, el rico y Lázaro, realmente vivieron, eran conocidos y seguramente, para muchos de los que le escuchaban ahora, también los conocían, y ya para esa altura que Jesús hablaba de ellos, ambos habían muerto. Pero ninguno de aquellos que le escuchaban sabían qué ocurría con los muertos ahora después que ellos murieron. Segundo, ninguno de los dos, tanto el rico, que representa al no salvo, como Lázaro, que representa al salvo, se duermen, sino que ambos están todo el tiempo conscientes, ni siquiera se hacen una siesta. Esto debe saberlo todo cristiano, porque los que no lo son creen que existe un sitio intermedio entre el cielo y el infierno, respectivamente. Pero la Biblia nada habla de tal lugar. Tercero, Lázaro es acompañado por los ángeles a la presencia de Abraham. Esto es algo que realmente ocurre con cada cristiano al morir. La Biblia dice que los ángeles tienen un papel muy importante en relación a los cristianos. Por ejemplo, la Biblia nos da a entender que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos protege. Si Dios lo quiere así, conmigo está bien. Pero algo que no es completamente ambiguo es esto. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son estos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que están, de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1, 13 y 14. Así que los ángeles en su condición espiritual se acercan al moribundo cristiano y, ni bien este parte del cuerpo, en su condición espiritual también, estos le acompañan a su morada eterna. Por supuesto, los que están junto al moribundo y en el momento de morir no los ven porque se trata del mundo espiritual. En cuarto lugar, del otro lado, del rico, es decir, el no regenerado, no se dice otra cosa que su cuerpo fuera, digamos que fue sepultado. No dice que los ángeles le acompañan, aunque es muy probable que los mensajeros de Satanás, ángeles caídos o demonios, sí le acompañan a su lugar o destino eterno. Quinto, al instante se dice que su paradero era el Hades, que es uno de los nombres del destino final de los no salvos al morir. Sexto, dice que en el Hades este hombre alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que en el infierno uno ve, y en realidad ve mucho mejor que aquí en la tierra, no necesita lentes, ni es corto de vista ni miope, ya que nadie jamás, estando en su cuerpo, pudo ver a Abraham en su lugar celestial. Sin embargo, este hombre, que muere sin ser salvo, sí le ve. Él se halló al instante en tormentos. Satanás no tiene otro producto que ofrecer. Y el infierno, entre otras cosas, es un lugar de tormentos. Satanás ofrece tormentos. Él vio también a Lázaro allí. ¿Es posible que el pecador que se niegue a aceptar a Cristo, cuando un cristiano le habla del perdón de Dios, que luego ese pecador verá a ese mismo cristiano, si ya muere, en la presencia de Dios? El perdido no solamente pudo ver desde el lugar de tormento, sino que también habló. Esto significa que él tuvo algún tipo de cuerpo que le fue asignado y pudo hablar dando voces. Es notable, en octavo lugar, lo que él dice o lo que pide. Él pide algo de agua, un poco para calmar la intensa sed que en ese lugar de tormento está sufriendo. ¿Será que el infierno será en gran parte esto mismo? Una aguda sed que sufrirán los que caigan allí, tormento y separación de Dios. Se produce un diálogo entre él y Abraham, pero sus argumentos para recibir ayuda son rechazados. Ninguna persona que muere sin la salvación tendrá jamás una segunda oportunidad. Cualquier persona que enseña una oportunidad después de la muerte niega la palabra de Dios. El hombre en el dolor infernal recuerda a sus cinco hermanos y pide ya por ellos. Sabe que llegará el momento, o ellos llegarán al mismo lugar, tarde o temprano, donde está él. Pero su pedido es rechazado. Él desea que Lázaro vaya y hable a sus cinco hermanos de este diálogo. Pero Abraham le prohíbe tal cosa. No permite esta obra misionera póstuma. Abraham dirige a este hombre a Moisés y a los profetas. Lo que Abraham hace es decirle a este desdichado que cayó en el infierno que sus hermanos no creerán aunque alguien vaya a ellos de entre los muertos y les hable. Si no creen en lo que la Biblia dice, no creerán aunque alguien vaya de entre los muertos para convencerles de la realidad del infierno. ¿Es cierto? Si alguien no cree en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo creerá si alguien viene de entre los muertos para anunciar tal o cual mensaje? Si uno no cree lo que Dios dice, menos creerá lo que dice el hombre. Todos los cristianos sabemos que hay infierno. Todos sabemos que allá reina el mal, Satanás, los demonios y todos los malvados de todos los tiempos. Sabemos que de allí nadie se librará jamás. Es sentencia eterna, y sabemos que allá hay llanto, angustia, terror, odio, dolor, gemir, crujir de dientes. Sabemos que se trata de un lugar de conciencia, en el infierno no hay dormidos ni inconscientes. ¿Nos cruzaremos de brazos sabiendo todo esto? ¿Permaneceremos indiferentes ante un cuadro tan patético, tan triste? ¿No nos importa que tanta gente vaya a parar a ese lugar? Dios le dijo al profeta, «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano». Ezequiel 3, 17 y 18. ¿Cree usted que Dios nos puso por atalayas para el mundo? ¿Tenemos nosotros algo que el mundo no tiene y necesita con urgencia? La respuesta es sí. ¿A cuánta gente intentó usted rescatar de las garras del infierno? ¿Tiene idea? ¿A cuántos pecadores usted habló de Cristo y del perdón que Él le ofrece? Sí, la segunda razón por qué debo hablar es porque hay infierno y yo lo sé. Y los que no sean salvos irán al infierno. Y la tercera, si Dios no me usa, Satanás me usará. Es la tercera razón de evangelizar. Si Dios no me usa, Satanás me va a usar. Mente desocupada, taller del diablo. Hay un extraño pasaje en la Biblia donde Jesús relata un fenómeno bastante interesante en cuanto al corazón del hombre. Él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y sentados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43 al 45. Ciertamente aquí Jesús no habla de una persona redimida, sino más bien de una persona moralizada, moralmente intachable, refinada, de buen comportamiento, pero sin Cristo y sin salvación. El cristiano, si no está ocupado en las cosas del Señor, seguramente lo será en las cosas del mundo. El cristiano, si no habla de Cristo a los demás, ¿de qué estará hablando? El cristiano, si no evangeliza, ¿por qué no lo hace? ¿Desobediencia? ¿Comprometido con algún pecado? ¿Indiferencia? El apóstol dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3, 8. ¿Hay alguna obra buena mejor que evangelizar? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 y 2. No solamente debemos predicar para rescatar al mayor número posible de almas, sino por nuestra propia salud y bienestar espiritual. Los hombres espiritualmente sanos son aquellos que son activos para el Señor. No hay cristianos ganadores de almas que no sean felices. Tampoco hay cristianos felices que no ganen almas. La fortaleza espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios y su correcto manejo se obtiene en el campo de batalla, donde el cristiano sale en busca de los perdidos. Jesús dejó su reino eterno, su trono celestial, para nacer de una mujer y vivir con los hombres, porque su misión era salvarnos. ¿Cuánto sacrificaríamos nosotros por la salvación de algún pecador? ¿Una hora de sueño? ¿Algunos centavos de nuestro bolsillo? ¿Un partido deportivo? ¿Una novela llorada y morbosa? ¿Unas horas de plática trivial y sin sentido? ¿Estaríamos dispuestos a leer más, meditar más en la palabra, nutrirnos más de la mejor lectura disponible? Creo que uno de los mejores recursos para no caer víctima de los trucos de Satanás es abocarnos a la conquista de las almas. Ir conquistando almas para el cielo. Propongámonos vaciar el infierno llenando el cielo. Propongámonos conducir a los pecadores a Cristo. Comencemos a guiar a otros al conocimiento del Salvador. Dejemos la apatía, la indiferencia y la pereza y comencemos a actuar. Quiera Dios que podamos decir con el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Nuestra vida es muy corta y debemos ganar almas ahora. El Señor pudiera regresar muy pronto y entonces no podremos ya ganar almas. Por otro lado, puede que se nos prohíba. Hoy podemos hacerlo, pero bien puede ser que en breve nuestros países prohíban predicar la palabra de Dios. Si tiene problema con algún pecado o pecados, mi recomendación es que comience a servir al Señor, confesándole ese pecado o pecados, arrepentido, abandonarlos. Comience a predicar, comience a buscarle intensamente para que le ayude en cada intento por llevar frutos para su gloria. Verá cuán pronto ese apetito pecaminoso desaparecerá y Cristo será el Rey y Señor en su vida. No se deje estar, mi hermano. Dios le está esperando desde el día que fue salvo usted. ¿Cuántos años hace que es cristiano? ¿Cuántas almas ya ha traído al conocimiento del Señor a través de todos esos años de cristiano? ¿Cree que usted todavía permanecerá fiel por algún tiempo más sin ganar almas para Cristo? El Señor le llama, Él le invita y también Él le manda. Si usted no quiere aceptar su invitación para estar en su servicio y evangelizar, convirtiendo su vida en un verdadero evangelista, entonces acepte su orden. Él ordena, es un imperativo. Él dice, id por todo el mundo. Aquel a quien ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, es Él quien habla. No es cualquiera, no es el pastor de su iglesia, no es un predicador por radio, no es alguien que escribió un artículo, sino Dios mismo, el tres veces santo y omnipotente y omnipresente, le conoce bien a usted. No le dirá, Señor, sí, estoy ahora para servirte. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.